¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente, felices de estar una vez más junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la radio Puente Alto. La verdad es que no sé por dónde empezar. Tengo tantas ideas en la cabeza, pero a ver, antes de nada, creo que es importante decirle una vez más a nuestros auditores que esta guerra que se está librando, que no es la guerra entre Rusia y Ucrania, como dicen muchas personas. Uno escucha a muchas personas hablar del tema de la guerra y la verdad es que hablan con mucha ignorancia, con mucha estructura de cuerpo y no se dan cuenta de lo que está pasando. En Europa la libertad de prensa se exterminó, no existe. Y la gente de Europa no sabe nada de lo que pasa en la guerra. La única persona que les habla un poco de la guerra es el Papa, para que ustedes vean que la gente no sabe nada, absolutamente nada. Y acá no somos muy amigos de instruirnos y de investigar, entonces la gente no sabe lo que está pasando en la guerra. La guerra es la guerra entre el bloque de Oriente y de Occidente. Estados Unidos y la OTAN están luchando por un mundo unipolar donde Estados Unidos quiere seguir manteniéndose la cabeza. Y Rusia, y ahora derechamente apoyado por China, no quiere más un mundo no, donde hay que ser súbditos de Estados Unidos. Entonces, esa es la guerra que hay. ¿Y por qué se aventuran a la guerra? Esto a la larga iba a llegar. A la corta o a la larga iba a llegar, ya lo saben, los rusos y los chinos. Ellos lo saben de sobra. China se aventura porque tiene el poder económico tremendo y tiene un importante poder militar. Y Rusia porque tiene un poder militar que nadie lo supera. Especialmente en todo lo que es guerra electrónica y sistemas antimisiles y armamento nuclear, que es de última generación. Estados Unidos no puede decir lo mismo. Entonces, esta guerra en este momento está aumentando. Por ejemplo, han habido escaramuzas donde han habido. Rusia atacó un centro de mando y mató algo así como 80 oficiales ucranianos, donde también habían gente de la OTAN. Eso no se difunde. Para que ustedes sepan, la OTAN mandó unos misiles que se llaman Arpón y atacó dentro del terreno de Rusia, en Crimea, para ser más preciso, un terreno que anexaron Crimea. Ustedes saben que antes pertenecía a Ucrania, pero esa historia es muy larga, no la vamos a contar ahora, porque eso viene de muy atrás. Y la anexó después de un referéndum y ahora forma parte del territorio ruso. Y fue atacado unos pozos de petróleo ahí, por estos misiles. También lo que hicieron en el enclave que tiene Rusia en Kaliningrado, que está entre Polonia y Lituania, con salida al mar Báltico. Un enclave que quedó desde la ex Unión Soviética ahí, casado entre dos países de la OTAN y con un sendero que se llama el sendero de Shoaki. Y por ahí se pueden pasar desde y hasta Rusia. Lituania, que pertenece a la OTAN, bloqueó el paso desde Kaliningrado, que es un enclave ruso que le permite tener el control en alguna medida sobre el mar Báltico, hacia Bielorrusia y Rusia. Kaliningrado es una provincia rusa incrustada entre dos miembros de la OTAN, Polonia y Lituania, y sin ninguna frontera terrestre con Rusia. Moscú acusa a la capital de Lituania, Vilnius, de violar tanto el Acuerdo de Colaboración y Cooperación de 1994 como la Declaración Conjunta de 2002 sobre el tránsito entre Kaliningrado y el resto del territorio de la Federación Rusa. La franja de Sualky es un corredor plano de apenas 96 kilómetros en la frontera entre Lituania y Polonia, que ha tenido y tiene de cabeza a los planificadores militares occidentales. A la izquierda queda Kaliningrado, en el enclave ruso en el mar Báltico, y a la derecha está Bielorrusia, aliada del Kremlin, al menos nominalmente. Esto, sin duda, junto a la llegada de los misiles de alcance medio, como los que estaba mencionando yo, es un nuevo escalón en la guerra entre Rusia y la OTAN. Finalmente, esta guerra es por una cosa lógica, y se los anticipo con absoluta certeza, y lamentablemente creo que no me voy a equivocar, de que van a ir subiendo escalones, que misiles de alcance medio, un poquito más alcance, y finalmente van a llegar al armamento nuclear. Eso es así, impajaritable. Entonces, es imposible que no lo hagan. Lamentablemente, es así. Entonces, da pena cuando escucha a la gente hablar de la guerra, cuando uno le da su punto de vista, no, la gente no entiende lo que uno dice, digamos, no, esa es la verdad. Entonces, al final opta por quedarse callado, porque la gente, a nadie le interesa profundizar nada. La gente quiere saber lo menos posible. Y se quedan con lo que escucha por ahí, lo que dicen, lo más cómodo, lo que le acomoda, o lo que dijo un Twitter, cualquier cosa. Entonces, nadie profundiza, a nadie le interesa profundizar, a nadie le interesa saber. Entonces estamos voluntariamente condenándonos a la extinción. Vamos camino a la muerte, todos, sin excepción. Y no es que yo sea negativo, soy lógico nomás. Yo no me siento negativo para nada, yo no soy una persona que esté amargada, ni mucho menos, todo lo contrario. Yo veo a todo el mundo amargado y con un montón de problemas y se quejan de todo, 20.000 problemas y yo me siento una persona feliz, en un mundo difícil, pero feliz, porque tengo la posibilidad de hacer lo que me gusta hacer. Y no me falta nada, digamos, no me sobra nada, pero no me falta nada. Entonces, es una pequeña comentario, reflexión, como ustedes quieren llamarlo, pero no puedo dejar de mencionarlo antes de partir el programa. A propósito del tema de la guerra, hay un periodista que se llama Julieta Orquesta, que hizo una investigación sobre los dueños del mundo. ¿Cómo piensan y qué piensan los dueños del mundo? Llegué a esta pregunta después de darme cuenta de que estos, los dueños del mundo, realmente existen y deben tener ideas correspondientes a las dimensiones de su poder. Hay una explicación. Esta reiteración está conectada con el sentimiento agudo del empeoramiento de la situación internacional y la acumulación de condiciones cada vez más críticas en numerosos campos de la organización social, la economía, los equilibrios ambientales, los avances científicos y tecnológicos. Llegué a esta pregunta después de darme cuenta de que estos, los dueños del mundo, realmente existen y que, como están dotados de un poder inmenso, probablemente sin precedentes en la historia humana, deben tener grandes ideas. Los dueños del mundo son verdaderamente universales, en el sentido preciso de que el alcance de su poder va más allá del de un ejército, de un estado, de un continente. Tienen poder planetario, y no solo en términos de multitudes humanas, cuyo destino de vida o muerte pueden decidir, en realidad saben que pueden decidir, en muchos sentidos, también el destino del ecosistema, es decir, su supervivencia y la de sus hijos. He introducido aquí dos elementos conceptuales de extrema importancia cognitiva. Escribí, ¿saben? Pero hay una pregunta que por resolver. ¿Realmente saben? ¿Realmente se dan cuenta? ¿Y en qué medida? Yo diría que algo saben. Ciertamente saben mucho más que la inmensa masa de sus súbditos, porque tienen en sus manos el máximo conocimiento disponible para la humanidad contemporánea. El hecho de que tal conocimiento, aunque los coloque en una posición de absoluto privilegio, es muy poco en comparación con lo que deberían saber y con lo que les gustaría saber. El segundo corolario también requiere, y por las mismas razones, algunas respuestas a numerosas preguntas. ¿Saben, por ejemplo, que pueden comprometer los equilibrios esenciales para la supervivencia del ecosistema? Pero no saben en absoluto, y no pueden saberlo con el nivel actual de conocimiento humano, cómo y si es posible recrear nuevos y duraderos equilibrios en otro nivel, de los cuales solo vislumbran la posible existencia, pero no tienen certeza, y no pueden saber por la vertiginosa velocidad de todas las aceleraciones recíprocamente aceleradas, ni siquiera el tiempo entre un salto tecnológico y el siguiente que modificará su potencia, en el sentido preciso de que la civilización humana ya está en un vórtice cuya característica subyacente es que cada aceleración en un área produce aceleraciones en todas las áreas comprometidas, que a su vez producen una secuencia de retroalimentaciones aceleradas. Por lo tanto, son dueños de otros individuos, pero no son dueños de los procesos sobre los que además indudablemente influyen. Hace unos 15 años llegué a una conclusión que considero una primera aproximación. Son suicidios estratégicos, a la vez inconscientes y compulsivos, que son inconscientes. Lo deduje de mi impresión, ciertamente muy subjetiva, de encontrarme frente a niños que tienen que tomar decisiones que son más grandes que ellos, o a mayores de edad que realizan actos cuyo peligro para su propia vida deberían ser evidentes. Sin embargo, no lo notan. El término compulsivo me fue sugerido por la observación de que algunos de ellos son menos inconscientes que otros, por lo tanto deberían tener alguna ventaja. Pero a pesar de esto, aunque se dan cuenta de la insensatez de sus actos, insistes en dañarse estratégicamente, porque prefieren avanzar hacia el abismo antes que perder, aunque sea una pequeña parte de su posición de inmenso privilegio. Es decir, entran perfectamente en la definición de estúpido que nos ofrece las leyes fundamentales de la estupidez humana. Aquel que se hace mal también a sí mismo, además de a los demás. Y por tanto es muy peligroso, porque es absolutamente impredecible. Debo decir que estas sumarias investigaciones no fueron producto del contacto directo, salvo en muy contadas ocasiones, con ninguno de los verdaderos dueños del mundo. Los dueños del mundo no tienen contacto directo ni indirecto con la gente común. La mayoría de ellos son absolutamente desconocidos para todo el resto y viven casi por completo fuera del resto del mundo. Fue más bien el resultado de leer sus raros discursos o sus escritos y analizar sus actos. Más frecuentemente he tenido la oportunidad en mis diversas experiencias profesionales como político y como periodista de tener contacto con el halo de sus colaboradores, expertos, especialistas, científicos, que expresan ideas y emociones muy próximas o análogas a las de sus patrones, de riqueza y poder derivado. Pero recientemente pude dar un paso muy interesante al leer un relato de Douglas Rushkoff. ¿Quién es Douglas Rushkoff? Me informé por Wikipedia. Su historia me parece reveladora. cuenta que recibió una invitación para realizar una conferencia en un resort de superlujo, frente a una audiencia de banqueros inversores. Una invitación muy cautivadora, porque como escribe Ruskov, el dinero habla, y la compensación que se le ofrecía era realmente enorme. Pensó que se trataba de una conferencia, pero cuando llega se encuentra con 5 superricos, todos varones, la cima del mundo de los fondos de cobertura. La descripción es precisa, son súper ricos, pero no son los dueños del mundo, son parte del halo que los rodea. La sorpresa, sin embargo, llega tras las primeras preguntas. Sus curiosidades no eran sobre lo que temía Ruskov, es decir, una lista de aburrida de tecnologías modernas y sus supuestos méritos como objetos de inversión. En cambio, esta fue la lista de preguntas de los 5 súper ricos que le pagaron generosamente. Mira las preguntas que hacen, mire qué importante. Ustedes no se imaginan las preguntas que ellos hacen, o sea, las preocupaciones que ellos tienen. Que uno no le preocupa que la economía caiga por alguna razón, si ellos controlan todo. ¿Qué región se verá menos afectada por la inminente crisis climática? ¿Nueva Zelanda o Alaska? Otra pregunta, ¿es cierto que Google está construyendo lugar para el cerebro de Ray Kurzweil? Otra pregunta, ¿sobrevivirá su conciencia a la transición o regresará como una conciencia totalmente nueva? Uno de los 5 dice que casi se han completado la construcción de su sistema de búnker subterráneo y pregunta literalmente, ¿cómo mantendré la autoridad sobre mis fuerzas de seguridad después del evento? Del evento. El evento, dice Ruskov, es la pregunta que ocupará el resto de la hora de la entrevista, pagada generosamente. Sabían que haría falta guardias armados para defender sus villas de las multitudes enfurecidas. Pero, ¿cómo se podría pagar a los guardias una vez que el dinero hubiera perdido todo su valor? ¿Quién podría impedir que los guardias eligieran a sus líderes? Los multimillonarios pensaron que iban a tener que usar cerraduras especiales con combinación para proteger los depósitos de alimentos que solo ellos conocían, o hacer que los guardias usen collares de algún tipo, capaces de controlarlos a cambio de su supervivencia. O tal vez deberían construir robots en forma de guardias y trabajadores, siempre que haya tiempo suficiente para desarrollar las tecnologías correspondientes. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí hay cosas interesantes. Por ejemplo, ellos están pensando, ¿qué región se verá menos afectada por la inminente crisis climática? ¿Nueva Zelanda o Alaska? Pensando para dónde se tendrían que ir ellos, ¿cierto? ¿Para qué parte? Para subsistir. Y la otra pregunta interesante, ¿cómo mantener la autoridad sobre mi fuerza de seguridad después del evento? O sea, ellos conocen un evento, habla del evento, no dice qué lo que es. Ellos conocen que va a haber un evento con certeza. ¿Cómo mantendré a las fuerzas que lo cuidan, que cuidan su búnker, después del evento? El evento, evidentemente, por las características, dice él, va a ser una cosa catastrófica, tremenda, porque va a cambiar todo del momento que a lo mejor las personas que están de guardia no van a querer seguir trabajando para ellos, porque a lo mejor el dinero no va a tener ningún valor. ¿Se fijan? Entonces, ese evento puede ser un asteroide que ellos sí saben cuándo va a caer, a pesar de que a nosotros no nos dicen nada, la NASA miente, y la NASA es la institución junto a la CIA más poderosa, más mentirosa que existe en la Tierra. Y entonces, esa es una posibilidad, que creo que es la más cierta, digamos. Yo creo que ellos saben eso. Por eso que, ¿dónde se van a esconder? ¿Están preocupados de dónde se van a ir a esconder? No se sabe lo que les dijo. Ah, perdón. La imagen es verdaderamente esclarecedora. Sus inspiradores fueron, o son, personajes como Elon Musk, que quiere colonizar Marte rápidamente. O Peter Thiel, que estudia cómo revertir el proceso de envejecimiento. O Sam Altman y Ray Kurzweil, que ya tienen las mentes cargadas en los superordenadores que se producirán durante la primera fase ya cercana a la cercana singularidad. Para ellos concluye, en forma natural y sin disfraz, el futuro de la tecnología concierne solo a una cosa, escapar. O sea, la tecnología para los poderosos está viendo solamente preocupados de la tecnología para o esconderse en sus búnkers o escapar a otro planeta. No se sabe lo que les dijo Ruskov a quienes lo habían contratado para por esa hora. No nos lo dice, y a cada uno de los lectores de estas líneas pueden imaginarse las respuestas que él mismo habría dado a estos súper ricos. Pero las conclusiones son bastante obvias. Son los únicos ganadores de toda la economía digital. Ray Kurzweil ya ha hecho los cálculos por ellos y por todos nosotros, de que no tendremos tiempo para arrepentirnos. Solo ellos, en efecto, podrán cosechar las ventajas del nuevo mundo valiente que están construyendo en etapas forzadas. Así es como razonan. Toda investigación presente, y más aún futura, en cada uno de los campos que determinan el futuro, se volverá vertiginosamente rentable. El capital disponible fluirá hacia ellos como en un agujero negro, como en un vórtice, acelerando a su vez ya la loca carrera hacia beneficios fantasmagóricos. El futuro es para ellos una inmensa bolsa donde confluye el capital de riesgo con un escenario predeterminado. Su victoria es decir, su supervivencia. Lo demás, el resto del mundo no tiene cabida allí y habrá que eliminarlos. El nacimiento del superhombre es inevitable y serán ellos quienes se convertirán en tales, ellos y sus hijos, y por ello buscan al mismo tiempo dos cosas que a los simples mortales les parecen contradictorias: la extensión indefinida de su vida y su sujeción a las máquinas inteligentes, o sea, extender su vida y transformarse en Terminator. Eso es lo que aspiran ellos, por eso que están promoviendo todas estas cosas que hemos hablado con ustedes, queridos auditores. Sin embargo, dado que se experimentan como producto de la inteligencia humana, serán más humanas que los hombres. Bueno, eso es lo que les quería. Los demás podríamos seguir conversando pero de este tema, pero creo que no sé si valga la pena, digamos. No quiero darle una lata. Creo que eso era lo más relevante del artículo, que me pareció a mí muy relevante, muy interesante. Bueno, vamos a seguir con ustedes, queridos auditores. ¿Qué les parece si vamos con un audio que habla de una entrevista que se le hizo a Pier Giorgio Caria hace poco tiempo en una radio amiga de Argentina? Un amigo de Argentina me la mandó y yo extraje algunos trozos que me parecen relevantes para compartirlos con ustedes. ¿Qué les parece, mis queridos? Arma una guerra nuclear. Son 70 años que los seres avisan y dicen que tenemos que cambiar y que si no vamos a cambiar vamos a terminar en una guerra nuclear. Pero tú quieres mostrar cualquier cosa a uno que no ve, quieres hablar a uno que es sordo. Claro, ellos contactaron muchos presidentes en Estados Unidos, en Rusia, en varios lugares del mundo. Tenemos las pruebas de esto. Ya de los años 50 ellos avisaban del peligro del nuclear, del peligro que es portarse en la forma que nos portamos, ¿no?, nosotros terrestres, etc. Pero el terrestre es sordo, no escucha, no cambia. No cambia el pueblo, no cambian los potentes, no cambia nada. Cuando nosotros hablamos del bien son palabras vacías, hipócritas, falsas. En realidad, y esto lo hemos visto en Italia, con el movimiento político 5 estrellas, subió al gobierno y son peores de los políticos profesionales. Peores. Tremendo. Entonces, es la demostración práctica absoluta que el pueblo es como los gobernantes. O sea, los gobernantes son el espejo del pueblo. Entonces, ¿quién que tiene que cambiar? ¿El gobierno o el pueblo? El pueblo. Porque es el pueblo que elige lo que gobierna. Sí, sí, lógico, lógico. Después, más profundo, iniciático, hay una lucha entre Cristo y el anticristo. El anticristo quiere hacer, antes que el Cristo regrese, quiere hacer su reino milenario. Lo que está atrás de la nueva orden mundial, del pensamiento globalista de Estados Unidos y Europa, es el anticristo. El verdadero jefe que lucha en contra de Rusia es el anticristo, porque Putin se puso en contra del anticristo. O sea, Putin no está de acuerdo en los planes del anticristo, porque Putin hacía parte, antes del discurso que él hizo en Mónaco en el año 2007, hizo Putin un discurso en Mónaco a una reunión internacional de la seguridad internacional. Él dijo que se había dado cuenta que Estados Unidos no quiere aliados, quiere solamente siervos. Y entonces él se separó y se sacó afuera de la nueva orden mundial. La nueva orden mundial, el globalismo, Daniel, es la ideología del anticristo para dominar a todo el mundo, para que él haga su reino milenario antes que regrese Cristo. O sea, él quiere ganarle a Cristo haciendo antes su reino, tomando toda la obediencia de la humanidad a sus valores materialísticos, egoísticos, etcétera. Y Putin se puso en contra. Esta es la verdadera oculta causa de esta guerra. El anticristo no puede hacer su reino milenario siendo que tiene Putin en contra. Y se alió Putin con Irán, sobre todo, y China. En mi opinión, China es hipócrita, porque siendo que China está en la lista de las naciones que Estados Unidos tienen que dominar, ahora a China le conviene estar al lado de Putin. Pero es falsa, es hipócrita, lo hace para conveniencia y basta, no porque está en contra de la ideología, porque en China en este momento tenemos una dictadura terrible, tecnológica, horrenda, no hay libre albedrío en China, cualquier cosa comanda todo el gobierno, no hay democracia o libertad. Bueno, no hay en algún lugar una verdadera democracia, pero en China están puestos mucho más peores que en otros lugares. Pero lo que yo estaba pensando es el papel de China, ¿no? Porque si Estados Unidos con la OTAN vencen a Rusia, los próximos son los chinos. Absolutamente, está escrito en los documentos oficiales del gobierno americano. Fíjate que cuando estaba al comando Bush, sí, el padre que el hijo, ya salieron, en el año 2012, salieron unos documentos oficiales del gruppo che faceva parte Bush, Rumsfeld, eccetera, e decían che China tenía che essere aplastata entro il año 2017. Però che passò? Perdón, non 2012. Nel año 2002 era un gruppo de pensadores a nivel político, un think tank se llama en inglés, que se llamaba Project for the New American Century, proyecto para el nuevo siglo americano, y ellos escribieron que China tenía que ser aplastada entre el año 2017 porque en aquel momento Rusia estaba bajo el poder americano. Que sea Putin no se había dado cuenta, estaba aliado con la nueva orden mundial. Solamente en el año 2007, cuando Putin hizo este discurso en Mónaco, en Alemania, se separó de la nueva orden mundial, se puso en contra de Estados Unidos y en poquísimos años Rusia recuperó su poder nuclear y su poder internacional, siendo que China no pudo ser aplastada entre el año 2017 porque Rusia se puso en contra y entonces Estados Unidos ha tenido que cambiar sus planes y antes de atacar a China se encontró otra vez en contra de Rusia. Entonces, retrasaron la lucha en contra de China y tenían que antes aplastar otra vez a Rusia. Porque Rusia en los años 90 fue aplastada y ganada por Estados Unidos, porque el presidente Yeltsin era un maniquín en manos occidentales y Rusia era una provincia de Estados Unidos. Y Putin se liberó de este dominio junto a sus militares, claro, y a la parte económica, y regresó a su libertad, a su independencia. Y esto hizo quebrar los planes del anticristo, que se encontró otra vez delante a una enorme potencia. Bueno, mis queridos, ahí tenemos donde Pier Giorgio nos explica claramente cuál es el fundamento de la guerra. Putin se desmarcó de la OTAN y de Occidente, que eran los países que son guiados por el anticristo, los países que obedecen al anticristo. Estados Unidos es el brazo derecho del anticristo, el poder ejecutivo militar del anticristo, y lamentablemente todos los países europeos le siguen de una manera absurda, ilógica. ¿Cómo pueden entender ustedes que los países se autodestruyan sus economías por obedecer a Estados Unidos? ¿No creen ustedes que hay algo más ahí? Es muy curioso, ¿no? Entonces, el fundamento de la guerra es ese. Y por eso que nosotros decimos que esta guerra es del fin de los tiempos. No es una guerra cualquiera, no es una guerra más como las miles de guerras que hemos visto y que han habido en nuestro mundo desde tiempos inmemoriales que el hombre está en guerra. Esta no es una guerra más. Esta es una guerra que tiene un fundamento teológico. Entonces, esta es la guerra del final, y por eso que se lo hemos dicho muchas veces. Esta guerra no va a terminar, esta guerra no se va a acabar así nomás. Entonces, la gente habla con mucha ligereza de la guerra y eso la verdad es que a mí me produce pena por la ignorancia de la gente. De verdad es que uno escucha con mucha soltura y tratan de uno de comprometerlo para que opine, y a veces opta por quedarse callado, porque si uno empieza a hablar lo tildan de loco. Por eso que agradezco este espacio, porque tengo la posibilidad de hablar las cosas como yo sé que son, digamos. Ahora, si me creen o no, bueno, eso es otro tema, digamos, pero yo tengo la obligación de decir lo que yo creo que es la verdad. Bueno, el otro día mencionamos esta frase de Albert Einstein, que es muy importante porque hay un artículo relacionado con eso. Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad, el mundo solo tendrá una generación de idiotas. Eso es, ¿acaso no somos una generación de idiotas cuando ustedes ven, por ejemplo, en el metro, o en una micro, o en una reunión, toda la gente pegada al teléfono, por ejemplo? Ya no se comunican, la gente va a un restaurante y están las personas conectadas al teléfono. Yo no sé para qué se juntan para comer si están todas pegadas al teléfono. Entonces, el teléfono los domina de una manera brutal. Y todos, de alguna manera, nos sucumbimos, si no podemos decir que no lo hacemos. Entonces, recién recibimos un artículo publicitario que ya habla de robots reemplazando a los humanos, mostrando cómo estos robots hoy están en nuestras casas. en nuestros trabajos, tomando los mayores roles cada día diferentes aspectos de nuestras vidas. Los robots automatizan muchas de nuestras actividades y realizan tareas ordinarias que los humanos consideramos muchas veces desagradables. Hoy vemos robots que pintan, que sueldan, que movilizan carga en almacenes, que barren y aspiran nuestras casas, que sirven tragos en un bar. Ya se habla de drones para entregar paquetes de compras que hagamos en línea. Si perdemos nuestro trabajo ante este embate de trabajadores perfectos sin salario, ¿cómo vamos a poder seguir siendo consumidores? ¿Estaremos en el umbral de un nuevo orden social y con ello una revolución de alcances inimaginables? Tomando en consideración la preocupación de Einstein, vale la pena señalar que lo que puede suceder si se abusa en el uso de la tecnología, sustituir trabajadores por seres humanos en tareas repetitivas y cotidianas, está siendo atractivo para muchas empresas, ya que los costos se disminuyen impresionantemente. Así como se considera importante la reducción de costos, se debe considerar el impacto que tendrá el que un mayor número de personas se quede sin trabajo y sin ingresos para consumir muchos de los productos que hoy producen robots, generando mayores ganancias para el grupo que concentra la mayor riqueza mundial. Solo en Estados Unidos, el 1% más rico de la población, el 1% más rico de la población, escuchen bien, ha acaparado el 95% del crecimiento económico posterior a la crisis financiera entre 2009 y 2011. Mientras que el 90% con menos recursos se ha empobrecido en este mismo periodo, de acuerdo con el informe Oxfam. Este desequilibrio es precisamente lo que temía Einstein. Si permitimos que la tecnología rebase nuestra humanidad, vamos a volver en nuestra contra dicha tecnología. El secreto es usarla para nuestro beneficio y crecimiento. No hablamos de prescindir de ella. El crecimiento de unos pocos no debe estar soportado por el detrimento de una enorme mayoría. Necesitamos revisar nuestras prioridades con visión de largo plazo, no concentrados en la acumulación veloz de utilidades, sino en la preservación y mayor desarrollo de nuestro bienestar. Y en este sentido, la tecnología es, por supuesto, un gran aliado. No abusemos de ella y empujemos al mundo a tener una generación de idiotas y además pobres. Eso pasaría si seguimos impulsando el uso de la tecnología, ¿cierto? No, por eso dice, no abusemos de ella, ni empujemos al mundo a tener una generación de idiotas y además pobres. Eso es lo que dice este artículo. Ahora, cuando se habla de inteligencia artificial, se omite que para que exista inteligencia, el pensamiento debe ser autónomo. Pero eso es algo que satura nuestras defensas evolutivas. Hablamos de inteligencia artificial para la tele, para la nevera que pide huevos cuando faltan, para el coche que lee marcas viales. Lo condicionamos siempre al acto de tomar decisiones de acuerdo a parámetros preestablecidos, calculados y observables. Pero omitimos el rasgo fundamental de la inteligencia, la equivocación y el error, o sea, enfrentar situaciones nuevas, impredecibles o no proyectadas, intentando por todos los medios marcar diferencias con el proceso de rellenar los espacios que la percepción de parámetros no puede obtener, por falta de tiempo procesado o por falta de medios de recepción. Buscamos modelos absolutistas inteligentes que se abstengan de ofrecer ninguna conclusión que no sea consecuencia directa de un proceso de recogida de datos. Son modelos que funcionan muy bien ante escenarios predecibles, pero que fallan estrepitosamente cuando el escenario no es legible. Y así se estrellan aparatos por un cambio en el modelo métrico. Un ingenio mecánico se para porque la posición del aparato coincide con una posibilidad entre un millón que no se ha tenido en cuenta estadísticamente. Esto es muy claro, o sea, se habla de inteligencia artificial, pero en realidad no es tan así, digamos. Lo dice aquí claramente, porque la inteligencia es una cosa. Lo otro es un mecanismo de de acción y reacción y respuesta de acuerdo a una situación preestablecida. Por ejemplo, se me acaban los huevos y el refrigerador pide huevos. Eso no es inteligencia artificial. No sé si me entiendes lo que estoy diciendo. Entonces, que no nos dejemos marear por este tipo de cosas. Eso no es inteligencia, eso es un mecanismo de acción y respuesta, nada más. Ahora, esto de la inteligencia artificial, ya que estamos hablando de esto, es importantísimo entender que no podemos abusar de la tecnología, porque la tecnología nos lleva a hacer cosas estúpidas para que nos transformemos en entes inútiles sentados frente al computador, nada más. Para eso nos están llevando. Y para que en el fondo, de alguna manera, nos autodestruyamos, porque nos volvemos locos. Si la naturaleza es muy sabia y Dios nos creó de una manera tal que nosotros necesitamos salir a la naturaleza, necesitamos. No podemos estar viviendo de realidades virtuales, necesitamos el contacto con la naturaleza, necesitamos tomar sol, necesitamos el aire puro, necesitamos el oxígeno que nos da el estar los árboles. Necesitamos la paz interior que nos da el estar bajo la sombra de un árbol. Eso pacifica nuestros espíritus y nos comunica con la tierra. Todas esas cosas nos dan una felicidad inmensa. ¿Acaso no nos gusta, por ejemplo, estar en un cerro mirando el mar? ¿O no nos gusta estar en la cima de una montaña mirando el panorama? Esas cosas, ¿qué pasa con nuestro espíritu cuando hacemos eso? ¿Acaso no nos sentimos reconfortados espiritualmente cuando hacemos una cosa así? Entonces, es una necesidad del ser humano. El hombre es un ser íntegro. No podemos esperar que todo nos llegue aquí al alcance de la mano, porque para allá va esto, para que yo esté sentado frente al PC, me voy a llegar a tullir aquí, sentado, y resulta que me va a llegar todo a la mano, porque todo me llega, lo pido en línea, me llega en un dron, me va a llegar todo aquí a la mano, no voy a hacer nada. No voy a hacer ejercicio, no voy a hacer absolutamente nada, no voy a tomar. Entonces nos vamos a autodestruir, aunque ustedes no lo crean. Bueno, la autodestrucción va a llegar antes, sí, de otra manera, pero de todas maneras, para allá va. Todos los medios nos llevan, todos los medios nos llevan a la autodestrucción. Por donde quiera llegamos a la autodestrucción. Por este medio, por la contaminación, por el instinto homicida que tenemos, por el árbol, por la ambición de poder, por el dinero, por todas esas cosas, por las drogas, por todas esas razones nos vamos a autodestruir. Son tantos los medios que nos llevan a la autodestrucción. Bueno, seguimos entonces. A ver, vamos a pasar el otro audio, porque después vamos a cambiar un poco de tema. Vamos a pasar el otro audio que tenemos de otra parte de nuestro amigo Pier Giorgio Caria, que es muy interesante. Estamos más cerca que nunca. Estamos en la parte final del Apocalipsis. Esta es la parte final. O sea, estamos en las siete copas del Apocalipsis, las siete copas de la ira de Dios. El COVID fue la primera copa, ahora surge otra copa. Son siete copas, Daniel, y son la ultimísima parte del Apocalipsis antes de la manifestación gloriosa y poderosa del Cristo a todo el mundo. O sea, faltan pocos años. El Apocalipsis se está acabando. Estamos en la parte final. No estamos empezando ahora. Estamos empezando la última parte, la parte de las copas de la ira de Dios. ¿Qué podemos esperar de aquí en adelante, Pierre? En el capítulo 21 del Evangelio de Lucas, el Cristo dice: Cuando estas cosas empezarán a suceder, levántase y miren al cielo porque vuestra liberación está cerca. Sean alegres. Cuando estas cosas empezarán, sean alegres. Se levanten y miren al cielo porque vuestra liberación está cerca. No es a memoria, pero el sentido es este. Es un paradojo, ¿no, Daniel? Sí, es una gran paradoja porque, a ver, estar contento en estos tiempos tan tristes es muy difícil. Claro, pero tú antes de esto estabas feliz, Daniel. El mundo era un lugar, un paraíso, un lugar de paz, de amor, de hermandad, ¿o era un infierno? No, por supuesto, es un infierno. Un infierno, la humanidad es... Para los que no piensan en sí mismo nada más, es un infierno. Para el que piensa en los demás, porque uno a lo mejor puede estar un poco mejor que los demás, pero hay niños muriendo de hambre con la guerra, hay guerra por todos lados, pestes, realmente no se vive bien. Sobre todo, Daniel, el planeta se está muriendo. El planeta estaba muriendo. Lo han dicho miles y miles de científicos. Han escrito la fecha. El planeta Tierra se iba a morir entre el año 2050 o antes. Entonces, lo que está pasando no es la destrucción de la humanidad. Lo que está pasando es la destrucción del infierno. Esta guerra no es la destrucción de la humanidad y tampoco del planeta. Esta guerra es, estamos viendo la caída del infierno. Claro. Realmente. Si yo veo el infierno caer, destruirse, yo estoy feliz. Y los que caen, los que caen con el infierno, son los fieles del infierno, los aliados, son los que han permitido al infierno de desarrollarse en este mundo y de volverse a ser tan poderoso. Porque las leyes universales son justas, no van a morir los que son inocentes. Y cuando hablamos de morir, Daniel, no estamos hablando del cuerpo, porque el verdadero ser humano es el espíritu inteligencia. Y el espíritu inteligencia es eterno. ¿Qué sirve vivir en un cuerpo, en un lugar infernal? No sirve. Es un sufrimiento horrible. Entonces, mejor dejar un cuerpo luchando en contra del mal y regresar a un paraíso, porque esto es lo que va a poner el Cristo en nuestro mundo. Entonces yo estoy feliz, claro, estoy triste de un lado porque veo el sufrimiento, pero estoy consciente que la gente que veo sufrir, la mayoría, la gran mayoría, son aliados del infierno, son los indiferentes, los egoístas, los que voltearon la cabeza a otro lado cuando veían un hermano que estaba sufriendo. Entonces, bueno, tengo un corazón, me da pena, pero yo estoy consciente de la verdad. Entonces, este infierno y sus aliados, sus fieles, tienen que caer. Los de la cumbre y los del pueblo, todos, porque son culpables. No han luchado para la justicia, para el amor, para la hermandad, para el bien. Se aliaron con el mal, vivieron con sus valores, con los valores del mal. Entonces, tienen que caer. Esta es la ley, no es mía la ley, lo dijo Dios. Toda la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo, el Evangelio, está escrito esto. Ahora, si la gente no lo conoce, no es un problema mío. Yo busqué la verdad y la he encontrada. Si uno quiere la verdad, tiene que buscarla y la va a encontrar. Bueno. Muy interesante, muy claro, siempre yo, Pier Giorgio Caria. Creo que vale la pena escucharlo, no tiene desperdicio. Cuando él se refiere al infierno, no es el infierno en forma literal, sino que este mundo, esta humanidad, y realmente estamos viviendo un infierno. Para las personas que son conscientes, este es un infierno, porque estamos conscientes de que se violan los niños, se matan los niños, se les sacan los ojos, se les roban los órganos, se les saca la sangre, todo por dinero. Entonces se matan los niños, en fin. Hay muertes por todas partes. Este mundo es absolutamente un infierno. A eso se refiere. Entonces, claro, que se termine este mundo así como está, por supuesto que es positivo. Es un mensaje de esperanza, porque la muerte no existe. Y eso es algo que es difícil que no lo terminemos de entender. Pero en nuestro interior, si somos conscientes, nosotros sabemos que la muerte no existe. Y vamos a estar más conscientes mientras más cerca de la muerte estemos, más conscientes vamos a ser de que somos eternos. Porque más conscientes vamos a ser de que ese proceso lo hemos vivido antes. Entonces, no es una cosa... ¿Cómo vamos a ser conscientes de algo que ocurre una sola vez? Evidentemente que en el estado cercano a la muerte vamos a ser conscientes de todo eso. Y vamos a perder el miedo. El miedo a lo desconocido, ¿no? Porque vamos a sentir que estamos en un terreno medianamente conocido. Entonces, lo importante aquí no es el cuerpo, es el espíritu. Eso es muy importante que lo entendamos, porque eso es la diferencia entre nuestra perdición y nuestra salvación. El entender eso es la diferencia de nuestra perdición o una salvación. Porque si nos apegamos a la vida física para defenderla a cualquier precio, va a pasar o puede pasar lo que Cristo nos anticipó. Quien quiera salvar su vida, la perderá. Quien quiera salvar su vida física, se refiere, perderá su vida del alma, su vida espiritual. A eso se refiere, y esa es la verdaderamente importante, la vida espiritual, el alma. La vida física es una fracción de segundo comparado con la vida del alma. Bueno, cambiamos de tema. Algunas cositas que están pasando en nuestro mundo que nos pueden dar una pauta de qué tiempo estamos viviendo, siempre es importante recordarlo, aparte de la guerra, y lo que les dije de la guerra, que no vale la pena que lo repita. Hay desastres naturales en todas partes. Una helada histórica que paralizó Texas, un huracán mortal que causó estragos desde la costa del Golfo hasta el noroeste. Una ola de calor que rompió récords y una sequía histórica en el oeste. Un devastador brote de tornados fuera de temporada que arrasó ciudades en el centro y sur de Estados Unidos. En México, el paso del huracán Ágata en el sudoeste mexicano. En España, una fuerte tormenta estática bate el récord histórico de lluvia en Valencia. Dos días más de tormentas y granizo. Una fuerte granizada provoca un choque múltiple con 30 vehículos implicados y 30 heridos. Madagascar, al menos 20 muertos por el impacto del ciclón Batsirai. En India, en Bangladesh y en Nepal, grandes inundaciones están arrasando la vida de millones de niños. En China, el tifón Dianmu azota el sur de China. Las lluvias en China dejan más de 200 muertos o desaparecidos y 33 millones de afectados. En Taiwán, el tifón Nessat llega de Taiwán. En Japón, el volcán activo más grande de Japón entró en erupción. El monte Aso, uno de los más grandes del mundo, está ubicado en la isla de Kyushu, al sureste del país. En Filipinas, el volcán filipino Bulusan erupciona y cubre de ceniza el sur de la isla Luzon. En Italia aumenta la intensidad de las erupciones del volcán Etna. En Indonesia aumentan a 22 los fallecidos por la erupción del volcán Semeru. En el archipiélago de Tonga, sumida en un desastre sin precedentes, trae el tsunami. Groenlandia, deshielo masivo, afecta a Groenlandia por ola de calor del hemisferio norte. En Siberia, el deshielo sepulta a Siberia. El este ruso sufre las peores inundaciones en los últimos 100 años. El hambre. Cerca de 800 millones de personas pasan hambre grave, catastrófica en el mundo. Es un dato escalofriante, sobre todo teniendo en cuenta que en el mundo vivimos un total de 7.000 millones de personas y nuestra capacidad productiva sería capaz de alimentar casi al doble, a 12.000 millones de personas. Lo dice la FAO, no es una cosa que se me ocurrió a mí. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, según Naciones Unidas, en el mundo mueren 24.000 personas de hambre por día o por sus causas relacionadas cada día. Entonces, esas 800 millones de personas que pasan hambre en el mundo es un dato terrible. Ahora, tres cuartas partes del mundo vive con el mínimo necesario. Solamente un cuarto del mundo vive bien, que no le falta nada. Ahí incluimos una buena parte de Sudamérica, Europa, Norteamérica y los países orientales. Pero tres cuartas partes pasan necesidad, no se mueren de hambre, pero pasan necesidad, viven con lo mínimo, viven en forma muy, muy, muy, viven en la pobreza, esa es la verdad. Bueno, el juicio final, recordad hombres y mujeres del mundo, mis palabras no pasarán jamás, el tiempo sí pasará. Y verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran potencia y gloria. Mateo 24:30. Y además he dicho y ha sido escrito, cuando el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, y todos los santos ángeles junto a él, entonces él se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones de la tierra, y dividirá las unas de las otras, como el pastor divide las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. He aquí, hijos del mundo, he anunciado esto hace más de 2.000 años. El juicio final está a las puertas de este tiempo vuestro y de esta generación. El juicio final, he dicho, no fin del mundo, sino el fin de una generación adúltera y malvada, y el inicio del reino prometido por mi padre Adonai, el inicio de la nueva era de Acuario, la nueva era del hombre cósmico, donde los hijos de las estrellas y los hijos de los hombres elegidos se encontrarán y vivirán juntos en el cosmos y sobre la tierra en paz, fraternidad, amor y justicia. El juicio final está próximo, sabedlo. Todos serán juzgados, hombres, mujeres, pequeños y grandes, potentes y débiles, justos e injustos, buenos y malos, ricos y pobres, santos y demonios. El juicio será imparcial y perfecto. Seréis juzgados todos por las obras que habéis hecho o forjado, por lo que habéis o no habéis puesto en práctica, por las acciones a favor o en contra de la vida, por estar a favor del amor o del odio, de la paz o de la guerra, de la justicia o de la injusticia. Mi juicio es el juicio del Padre Adonai y será emitido a favor y en contra de todos los hombres de la tierra, y también de todo lo que existe y se mueve en el mundo. Mi juicio será emitido a favor y en contra de los hombres y mujeres, no por los valores o las ideologías que los mismos encarnan y siguen, sino por las obras que han cumplido. La salvación espiritual se conquista con las obras, y no con las palabras. Por este motivo, muchos cristianos que creen en mí, pero que no han hecho las obras, o que han engañado, serán condenados a la muerte segunda, y durante mucho tiempo tendrán que purificar su espíritu dentro de un grumo de materia. Y así será, lo mismo para muchos seguidores de otros mensajeros que mi padre ha enviado durante la historia del mundo, budistas, musulmanes, hindúes, etc. Además, que muchos hombres que han rechazado a Dios y su existencia por mucho tiempo, pero que han obrado con sacrificio sobre la tierra por el amor, la paz y la justicia serán premiados con que, aunque me tenían, rechazaron con, en la mente, me han encontrado o me han tenido en el corazón a través de sus obras. Preparaos, por lo tanto, porque el juicio final está próximo, el tiempo ha llegado, y los signos que yo manifiesto en el mundo son claros e inequívocos. Próxima es mi manifestación con potencia y gloria, y no estaré solo. Conmigo estarán presentes mis ángeles, los mensajeros de todos los tiempos, todos los santos ángeles con él, dice. Esas son los seres de luz, las naves extraterrestres. Estarán conmigo los seres de luz que vienen del universo, la casa de mi padre, muchos de ellos ya han visitado la tierra y han sido mis testigos y profetas. Ellos son Buda, Confucio, Krishna, Mahoma, Moisés, Abraham, David, Gandhi, Yogananda y muchos otros más. Ellos y otros que no he nombrado participarán de mi gloria y el juicio final. Bienaventurados aquellos que creen cuanto he dicho y ha sido escrito. Bienaventurados todos aquellos que con las obras y las acciones me han amado y servido. A ellos les será dado el reino de los cielos y a los hijos de sus hijos será entregado el nuevo reino que mi padre Adonai instaurará también sobre la tierra. Bienaventurados, paz del cielo a la tierra, el Cristo a través de un hijo del hombre, del sol y de la tierra. Giorgio Bon Giovanni, Montevideo. Este mensaje fue dado en Montevideo. Ahora, respecto del apocalipsis, le preguntaron a Giorgio Bon Giovanni, ¿estamos a tiempo, o mejor dicho, de lograr un nuevo equilibrio? Hay dos opciones. O se va a lograr con una espontánea elección de las personas de la humanidad al amor, o si no, con la fuerza. Y cuando digo fuerza no hablo de guerra y violencia. Quiero decir con la ley de causa y efecto, que es una ley natural. Pero lo quiero decir concretamente, que es el planeta Tierra el que nos va a destruir con catástrofes naturales, con cambios climáticos, etc. La Tierra es un ser vivo. Ahora los científicos mismos lo admiten y lo llaman Gaia. Gaia es una persona, un ser cósmico que se defiende de los ataques de sus hijos, quienes irónicamente tendrían que amarla, cuidarla y respetarla. Esta Madre Tierra nos sigue, a pesar de que sufre, dándonos la oportunidad de cambiar. Pero ya las primeras señales con huracanes de cientos kilómetros por hora, los grandes aires que se están disolviendo, los constantes terremotos, las grandes inundaciones, los fuertes cambios climáticos son señales de que nos muestran de qué esta Gaia está reaccionando. ¿Y qué es lo que no entendimos de tantos maestros que pasaron por la Tierra? No entendimos el amor. No entendimos que vivir significa compartir. Significa integrarnos los unos con los otros. Por ejemplo, nosotros ignoramos, porque así lo queremos obviamente, que estamos todos conectados, que estamos todos conectados. No existe Argentina, Italia, Estados Unidos como pueblos separados. Somos una familia humana y esta conexión energética la tenemos, pero hemos perdido el contacto entre nosotros. Los anticristos, como los llamo, manipulan la mente de la gente con falsa información. Los valores de hoy son el materialismo, la ambición, el dominar al otro, el tener más que el otro, la indiferencia, la violencia de la guerra. Nuestros niños, y esto es global, lamentablemente, se paran delante de los televisores y la educación hacia ellos es en educación hacia la violencia, con dibujitos, películas, etc. Ya desde los primeros pasos que da un niño le inculcan en su mente a sentir en su amiguito desconfianza, convirtiéndose así en un potencial enemigo. ¿Cómo puede evolucionar esta sociedad cuando hay un poder central en el mundo que, a través de los canales de información que educan a nuestros niños, futuros jóvenes y hombres y mujeres, en la cultura de la violencia? Esto es gravísimo. Con el nivel de conciencia de la gente es bastante complicado tratar de cambiar. Sí, es complicado. Pero la única forma para salir sería de que se sientan alrededor de una mesa los grandes potencias y decir: aquí nos estamos matando los unos a los otros, dejemos aparte las religiones, porque todos al final dicen lo mismo, amar, hay un Dios, etcétera, y compartamos los recursos naturales del planeta, que lamentablemente son pocos, en una distribución equitativa. Bajemos nuestro nivel de vida. ¿Cómo le vas a decir a Estados Unidos o Italia todo esto? Para ellos sería todo un sacrificio. Estados Unidos se convertiría como Uruguay, Argentina, Italia, también, todos a un nivel medio bajo de vida por falta de recursos. ¿Acaso crees que los ricos lo van a aceptar? No. Las grandes potencias prefieren hacer una guerra atómica y seguramente morir ellos también en lugar de compartir. Esta enfermedad mental y espiritual ha llegado a un nivel casi irreversible. Por esto es necesario, es matemáticamente necesaria la intervención. Llámalo como quieras, de Dios, Cristo, Alá, este ser patrón del universo. Si Él quiere la parte más buena de la humanidad, sobrevivirá. Si Él quiere que la parte más buena de la humanidad sobrevivirá, estamos hablando de millones de personas que no tienen el poder para cambiar las cosas. Ni siquiera si 10 millones de personas se reúnen y hacen una cadena energética o una oración, al mismo instante no tendrían tampoco la capacidad de cambiar la situación. Tan fuerte es la energía en este momento de lo que comúnmente se llama Lucifer, Satanás de la energía negativa. Entonces es matemático. Mi pedido de auxilio es un pedido de fe, pero también se precisa el balance de un ser o de varios seres que tienen el poder divino de crear este balance. Y tienen que intervenir a nivel astral, a nivel espiritual y a nivel físico humano. ¿Qué va a pasar con la gente que está del lado de la corrupción? La segunda muerte, una reencarnación donde perderán el valor de la entidad individual. Reencarnarán en animales, van a sufrir una gran purificación y al final volverán a empezar. Porque no es que Dios te manda al infierno y se acabó, y esa es otra mentira. Pero la segunda muerte es terrible porque van a sentir el sufrimiento, es el karma. ¿Conoces la ley del karma? Todo lo que siembras libremente en la vida con tus acciones, lo cosecharás obligatoriamente con sus frutos. Van a pagar este karma necesario para otra vez empezar la evolución. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, pero parece que tenemos unas preguntas de nuestros auditores. Sí, vamos con nuestros auditores. Ellos son primero. ¿Habrá alguna posibilidad para salvarnos de estas señales del fin de los tiempos? Claudio pregunta la Noemí Apablaza desde San José de Maipo. ¿Por qué no le hacen caso a la iglesia a Giorgio Bonjour? Noemí Apablaza, me suena tu nombre. Parece que tú nos has preguntado otra vez. Qué rico el San José de Maipo, es tan bonito. Y ahora con esta lluvia, con nieve, capaz que tengan hasta nieve allá. Qué zona más hermosa, ¿no? El Cajón del Maipo es una joya que tenemos aquí en la región metropolitana. ¿Qué tenemos que hacer para salvarnos, Noemí? ¿Hay posibilidad de salvarnos? Sí, solamente lo primero que tenemos que hacer, y por eso que yo insisto tanto en que, porque tú, Noemí, me escuchas, lo encuentras interesante, pero en realidad no me crees. Te hace sentido en alguna medida, pero no, en realidad no lo crees. Entonces, de alguna manera, yo trato de hacerles visualizar o de mostrarles de que por diferentes maneras, digamos, en diferentes formas, que estamos en el final de los tiempos. La guerra es la guerra final, le estaba dando las razones delante. Las señales que son de la naturaleza, ni hablar, que no se las presentan en la televisión abierta, y si se las presentan, se las presentan como algo aislado. Y cualquier cosa que digan de una inundación, que sea, cambio climático, punto, y se acabó, y no hay más. Entonces, nadie habla del final de los tiempos, mucho menos los poderosos del mundo, que son los que tienen y que manejan los medios de comunicación. Entonces, la gente en realidad no cree, ven este mundo sólido y no creen que estamos en el final. ¿Y por qué es importante creer que estamos en el final? Porque es la única forma de que nos demos cuenta de que tenemos que acercarnos a la vida espiritual y que tenemos que buscar hacer la voluntad divina, porque es la única manera de salvarnos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. El Señor vendrá por segunda vez, sin relación con el pecado, a salvar a los que le esperan, nos dice Hebreos 9:28. Entonces, también el Señor dice, cuando el Señor vuelva, ¿encontrará fe en la tierra? El Señor va a volver y no va a encontrar fe, está claro. Porque no le creemos, y no creemos las cosas que están pasando. Y si no creemos las cosas que están pasando, va a ser difícil que enmendemos el rumbo, porque siempre pensamos que no podemos esperar o podemos hacer, porque el mundo terreno es atractivo para nosotros. Tiene muchas cosas, tenemos muchas ataduras, tenemos muchos compromisos. Entonces, ¿cómo voy a transformarme en un loco, ser tildado de loco por mi familia, o por mis familiares, o por mi círculo de amigos, dejar mi círculo de amigos para que me tilden de loco, pensando en una cosa, o creyendo una cosa así? Entonces, ahí es donde está el problema. El problema es que es fácil salvarnos si nosotros nos convencemos de que estamos en el final de los tiempos, porque ahí nos vamos a convencer de que no hay ninguna salida humana y nos tenemos que acercar a la voluntad divina, buscar enmendar el rumbo, arrepentirnos de todas las cosas malas que hemos hecho, porque todos hemos hecho cosas malas. Pero si somos conscientes, nos arrepentimos y enmendamos el rumbo, vamos a ser perdonados. Y el tiempo está muy, muy, muy cerca. Entonces, la Biblia dice claramente, y lo hemos dicho muchas veces, que el Señor pondrá delante de Él a las ovejas y los cabritos y los separará, las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda, y dirá: porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve desnudo y me vestiste, estuve sin techo y me cobijaste, estuve enfermo y me visitaste, estuve preso y me fuiste a ver. En fin, ese tipo de cosas está en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, que son las cosas que nos pide el Señor que hagamos. No nos pide que vayamos a una iglesia, que pertenecemos a una religión, o que vayamos a un templo de piedra, ¿no? El Señor nunca nos pide en la Biblia eso. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y lo otro es defender las causas justas, defender a los sin, ser voz de los sin voz. Si usted ve que están, están en la esquina de su casa, le están pegando a un niño, obviamente que usted tiene que intervenir, aunque sea gritando, pero intervenir, porque no puede quedarse en forma indiferente. La indiferencia es el peor o uno de los peores males que tenemos en este mundo, la indiferencia. El otro día, de hace unos meses atrás, digamos, me impactó muchísimo ver en un país oriental donde había un niño muerto en una escalera, no sé si era de un metro o de alguna parte, a un niño muerto, de haber tenido menos de 2 años, y la gente pasaba. Entonces, ese tipo de cosas es nuestra condenación. ¿Cómo es posible que una cosa así no nos conmueva? Que pasemos en forma indiferente, como si fuera un bulto, un trapo, un... no sé. Entonces, son tantas cosas. Podría hablar una hora de esto, pero eso es lo que tenemos que hacer. O sea, no podemos ser indiferentes. Tenemos que hacer la voluntad divina. Tenemos que hacer lo que nos pide la Biblia. Eso es lo que tenemos que hacer si queremos salvarnos. Y que no creer lo que nos dicen las religiones, de que nosotros ya estamos salvados. Porque esa es una invitación del demonio para que sigamos pecando y creyendo las estupideces que nos dicen los sacerdotes endemoniados y los pastores endemoniados, y nosotros no tenemos que creerle a ellos, tenemos que creer la palabra de Dios que está en la Biblia. Eso es lo que tenemos que creer, y que es muy distinto de lo que dicen los sacerdotes, pero sustancialmente distinto. Los conceptos son totalmente distintos. Imagínense que si nos dicen que estamos salvados, ¿qué vamos a hacer? Ah, entonces estamos listos. Yo hago mi vida, lo paso bien, después de esta vida no hay otra, lo paso chancho. ¿Cuántas veces usted ha escuchado eso? ¿Cuántas veces lo he escuchado? 1000 veces. Entonces, hago mi vida nomás, pues, esto. Y el demonio con eso está feliz, pues este es mío, dice después, cuando va a dejar el cuerpo, sabe que esa alma se la lleva. Entonces, distinto es cuando tenemos que alcanzar la salvación y la redención por nuestras obras. Y lo dice la Biblia también, lo mencionó Pier Giorgio en el audio. Lucas 21, 17 dice, cuando estas cosas pasen, alegraos, erguíos la cabeza, porque nuestra, él dijo, liberación, nuestra salvación, nuestra redención está cerca. Entonces, quiere decir que no tenemos todavía la salvación. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, yo no soy nadie. ¿Te fijas? No la tenemos, lo dice el Evangelio, sino que la podemos alcanzar. Estamos a punto de alcanzarla, si es que hemos hecho, por cierto, la voluntad de Dios. Si no la hemos hecho, ciertamente no la podemos alcanzar. Bueno, mi querida Noemí, espero que te... Y te haya quedado clara la respuesta. Vamos con la otra pregunta de nuestros auditores. ¿Por qué no le hacen caso a la iglesia a Giorgio Bon Giovanni, si supuestamente es un ser especial contactado con seres superiores? ¿Y por qué la iglesia no tiene ninguna importancia hoy día en la actual sociedad? Pregunta Florentino. Me extraña, querido Florentino, que me hagas esa pregunta, tú que has hecho tantas preguntas, muchas veces. Las iglesias que están en manos del demonio odian a Giorgio Bon Giovanni. Primero porque cuando él recibió los estigmas, él fue con un sacerdote, pero el sacerdote le pidió que tenía que someterse a él. O sea que el sacerdote tenía que decirle qué cosa podía decir públicamente y qué cosa no. Y Giovanni no aceptó, porque él tenía que dar un mensaje. ¿De quién se lo daba? Tenía las marcas, las señales de Cristo. O sea, es Cristo el que estaba detrás de sus mensajes. Y la señal era inminente. O sea, no es que... Entonces, las señales... Y él se hizo los exámenes en distintas partes del mundo. Se examinó la sangre, que era distinta a la sangre de las heridas, de los estigmas. Distinta a la sangre del resto del cuerpo. ¿Cómo pueden explicar eso? ¿Pueden explicar? ¿Tiene alguna explicación eso? ¿Qué médico o qué científico me puede explicar eso? Y está medida por científicos. Se hizo exámenes en Italia, en México, y no me acuerdo, en dos países más, pero no me acuerdo en qué países fueron. Y entonces, y en entidades... digamos, a toda prueba, son indesmentibles. Entonces, obviamente que esas cosas no le gustan a los sacerdotes, los incomodan, porque los descubren, los desnudan. Por eso que él tiene muchos enemigos dentro de la Iglesia Católica. No lo pueden ver. Es un personaje incómodo, un personaje nefasto para ellos. Porque dice verdades incómodas, desnuda, los desnuda, tal como, como es incómodo, como era incómodo Jesús para los fariseos, un personaje incómodo, que no se adaptaba a su molde. ¿Se imaginan a Jesús siendo guiado en ese entonces por un fariseo, o un, que era el sacerdote de ese tiempo, ¿cierto?, que le hubiera dicho qué cosas puede decir y qué no puede decir? ¿Le cuadra eso, querido Florentino? ¿Le cuadra eso, querido auditor? Es imposible. Nunca habría aceptado Jesús una cosa así. De la misma forma, guardando las proporciones, Giorgio Bongiovanni, que es un testigo, un seguidor, una voz que habla no por él, sino habla algo que le dicen, que diga, o sea, habla, su voz es la voz de Cristo. Él no es Cristo, obviamente, pero los estigmas avalan de que Cristo está ahí, está en connivencia, lo compenetra. Entonces, de esa manera, existe una connivencia espiritual. Entonces el mensaje no puede tener ninguna distorsión, es un mensaje puro que viene directamente del Cristo, de espíritu a espíritu. ¿Cómo es posible? Nunca la Iglesia aceptaría una cosa como esa, jamás, pero jamás. Nunca van a seguir a Don Giovanni, un personaje incómodo que los haría, los desnudaría, les diría, como les ha dicho muchas veces, hablaba en contra de sus riquezas, de que ellos no hacen misiones, que no hacen la voluntad, no hacen lo que hacía Cristo, de denunciar el mal, denunciar el poder, atacar el poder que aplasta a los débiles. No habrían, si la Iglesia Católica hubiera sido fuerte, atacando el poder y haciendo la voluntad de Cristo, no habrían 800 millones de niños muriendo de hambre. Tampoco habrían el 3/4% de la población pasando necesidad extrema. Entonces, la Iglesia Católica ha tenido siempre muy buena relación con el poder, muy buena relación con los poderosos del mundo. Comulga siempre con el poder que aplasta a los débiles. Siempre ha sido así. Entonces es muy difícil que... Es muy difícil que puedan seguir a John Giovanni. No, eso no es posible. Es el agua con el aceite, no es posible. Bueno, seguimos. No sé si nos queda tiempo. Si nos queda tiempo, seguimos. Ok. Nuestra realidad fue creada por la indiferencia, el egoísmo y sobre todo la ignorancia. Nosotros debemos de salir de la mentalidad de que somos los amos del universo. Porque esto es lo que el hombre todavía cree. Incluso en la conciencia de aquellos que se ocupan de otra cosa. Se crece con la cultura de que somos el centro del universo. Esta es la clave. Giordano Bruno fue quemado vivo por esto, y hoy no somos mejores que en el 1600. Cuando comenzamos a comprender que esta vida en el universo está guiada por la ley del amor, y tomamos conciencia de que somos infinitos y eternos, es allí cuando podemos cambiar. Si se toma conciencia de la eternidad, de que no somos el centro del universo, y que todo se rige por la ley del amor, hasta el más cruel asesino deja de serlo. Así que hay tres palabras clave para salir del estado de insignificancia en que se encuentra el hombre: eternidad, amor y universo. El Getsemaní es la clave para entender la misión de Cristo, porque allí está el mayor acto de amor que Él ha hecho, incluso más que el de la cruz. En la cruz Cristo expresa todo su poder divino, resiste, no muere, no traiciona al Padre, incluso salva hasta el último segundo a un alma perdida, el ladrón. De tal manera que estaba enamorado de los hombres, expresando así el poder total de su divinidad, que es amor. Sin embargo, ese no es el momento más grande de la misión de Cristo. Aunque la cruz es la clave para entender el mensaje del Evangelio, el momento más alto en la vida de Cristo es el Getsemaní, porque allí es hombre, con sus palabras, no quiere ir a la cruz. Recuerde que Jesús estaba compenetrado por el Cristo. Jesús, por eso que se llamaba Jesucristo. Pero en ese momento, en el Getsemaní, el Cristo deja al hombre que se manifieste, a Jesús, porque Jesús tiene que evolucionar también con el Cristo. Entonces, el momento más alto en la vida de Cristo es el Getsemaní, porque allí es hombre, con sus palabras no quiere ir a la cruz. Finge confundirse para enseñarnos a nosotros. Suda sangre, va por esos miserables de los apóstoles que se duermen, como hacemos también nosotros hoy. En vez de ayudar al maestro, le pregunta al padre el porqué de lo que estaba ocurriendo. Tuvo unas horas infernales, las peores de la historia de su vida y quizás de la humanidad. Es en el Getsemaní que debemos demostrar que somos verdaderos discípulos de Cristo. En el miedo, en la duda, en la confusión, en no aceptar lo que Dios está escribiendo para nosotros, rechazándolo, pero diciendo: Señor, hágase tu voluntad y no la mía, de todos modos. Ese es el momento en que nos salvamos. El Padre no nos pide perfección, sino entrega y obediencia a la voluntad divina, cueste lo que cueste. Si confías en el arquitecto, el diseño se hará. Confiar y amar a nuestros hermanos es la clave para ir al reino de Dios, si queremos ser parte de Él. El Getsemaní es también otra enseñanza, que es sacrificarse por la causa a la que sirves. Cristo se inmola por la causa del Padre, y la verdad está en la coherencia de que Él no traiciona su causa. La causa es la verdad. Te puedo decir que, en mi opinión, el camino, la verdad y la vida son una entidad con tres definiciones. Es decir, debes dejarlo todo, luego dar tu vida, seguir el camino de la verdad, que es la vida, y ser consciente de la verdad, y por lo tanto ser la verdad. Estas tres palabras son Cristo. Estoy totalmente convencido de lo que les digo, que, como he dicho repetidamente, Dios no puede prescindir de Cristo, mientras que Cristo puede prescindir de Dios porque se ha encarnado. Evite las noticias, o si quieren verlas, háganlas solo por curiosidad, como si estuvieran escuchando chistes y quieren tener un momento recreativo para no llorar. Los bombardeos rusos son reales, y los misiles que lanza Putin son diabólicos, al igual que los misiles lanzados por Estados Unidos sobre Irak y Afganistán por más de 10 años, de lo cual nunca se ha hablado. Sin embargo, no existen misiles serie A o misiles serie B, porque la violencia, las armas y la guerra son siempre actos criminales. Para entender completamente lo que está pasando, les pido que sigan mi razonamiento. En nuestra sociedad, en este momento, ya no existen ideales para justificar una guerra. No es cierto que haya fascismo, nazismo o comunismo en Ucrania, tal como no es cierto que Rusia de Putin es fascista, nazi y democrática. Tampoco es cierto aquí que en Occidente haya democracia o libertad. Estos valores políticos, filosóficos y sociales ya no existen. Todo esto ha desaparecido desde los años 90. Entonces, esto quiere decir que todo lo que mueve nuestra sociedad del bienestar,

contárselas, pero bueno, la dejamos para la próxima semana. Muchas gracias, mis queridos, y buenas noches.